palabras la compañera Vanessa Siley, de Mujeres Sindicalistas de la Corriente Federal de Trabajadores de la CGT. Buenos días a todos y a todas. La Corriente Federal de Trabajadores de la CGT, la CTA de los Trabajadores, la CGT, Confederación General del Trabajo, la CTA Autónoma, la CETEP, Barrios de Pie, la CNC, el Frente Milagro Sala, la CNCT. Miren esta mesa, compañeros y compañeras, las felicito, lo que han logrado, la unidad que muchas veces no se puede conseguir en ningún sector, la logramos las mujeres. Y al que no le gusta, que se joda, que se joda. Unidad de las trabajadoras. Y al que no le gusta, que se joda, que se joda. No es casualidad, por supuesto que no, que en el Monumento al Trabajo estemos realizando esta conferencia de prensa. Elegimos este lugar como tantas veces nos vio cerca, ¿no? Y lo elegimos porque es lo que estamos defendiendo como mujeres trabajadoras, como mujeres sindicalistas, es lo que estamos defendiendo de lo que el gobierno eligió como su principal objetivo: el trabajo, la dignidad, los derechos, el salario, poder llevar el pan arriba de la mesa, poder tener una jubilación digna. Eso es lo que el gobierno eligió como principal enemigo en la República Argentina. Cuando atacan a nuestras organizaciones, no lo hacen por este o aquel dirigente. Lo hacen porque nuestras organizaciones tienen la misión fundamental y estratégica en este momento histórico de defender al trabajo. Y cuando el gobierno ataca al trabajo, la principal víctima de ese ataque somos las mujeres. Somos las mujeres en todo sentido. Las mujeres como jefas de hogar, las mujeres como víctimas de violencia, las mujeres como las más despedidas, las mujeres como las más precarizadas, las mujeres como las más subocupadas, las mujeres que tenemos salarios bajos, pero tenemos salarios más bajos que los hombres porque hacemos las tareas y las actividades laborales feminizadas, porque somos muchas en salud, porque somos las más en educación, porque somos las más del trabajo doméstico, porque somos las más de la economía popular. Y esos salarios tienen un techo. Esos salarios están tirados a la baja, los de las enfermeras, los de las maestras. Entonces, si el presidente Mauricio Macri quiere eliminar la brecha salarial, las mujeres trabajadoras le decimos que no le ponga techo más a ninguna paritaria docente, ni a ninguna paritaria del sector de la educación, ni de la salud, ni de ninguna actividad laboral. El problema de la brecha salarial en la Argentina no se soluciona con una ley, se soluciona con la libertad negocial que tenemos al momento de discutir nuestros salarios todos los años en paritarias libres. Los convenios colectivos de trabajo han sido también frente de ataque continuo del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación y su ministro negrero, traidor de su propia clase, Jorge Triaca. Han atacado nuestros derechos contenidos en los convenios colectivos de trabajo bajo una extorsión imperdonable, que es: o flexibilizás o te quedás sin trabajadores, o flexibilizás o no te doy el aumento salarial, o flexibilizás y no te homologo la paritaria, o flexibilizás y no hay certificación de autoridades para nuestras organizaciones sindicales. Las mujeres estamos dando un ejemplo de lucha. El ejemplo de lucha nace con un pronunciamiento de la convocatoria de esta conferencia de prensa y con la unidad en la acción en la calle. Pero ese ejemplo de lucha y de unidad va a continuar, porque el movimiento feminista, que llegó para quedarse y que viene fruto de la lucha histórica de tantas y tantas, de ustedes, de nosotras, de tantas mujeres que han peleado en otro momento, le quiere decir a nuestra sociedad que queremos más igualdad y menos violencia. El movimiento feminista viene a hacer algo que tanto desean hombres y mujeres en un país, que es ser mejores personas todos los días, cada uno de nosotros y nosotras. Eso no se puede negar, no se puede ocultar y ha llegado para quedarse. Para finalizar, quiero decir una frase que siempre dicen las compañeras de la CETEP. Esa frase es que cuando una mujer avanza, ningún hombre retrocede, sino que crece la organización, compañeras. Bravo. ¡Mucha fuerza!